nos separan de las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos a continuación con nuestra Escuela de Salud. Ya saben que los miércoles nosotros tenemos cita médica y la tenemos con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Antonio Rodríguez, se nos ha cortado la comunicación, me están diciendo ahora mismo, así que vamos a intentar retomarla para poder así dar la bienvenida, como decíamos, a Antonio Rodríguez, para ofrecerles esa Escuela de Salud, un espacio en el que ya saben tenemos distintas secciones. Comenzamos, como siempre, porque la actualidad así lo demanda, analizando pues todo lo relativo a las últimas noticias sobre la COVID-19. Después, además, también planteamos un tema y vamos a hablar sobre la precaución de los medicamentos. Y luego, dentro del plano de los hábitos saludables, pues hablamos de un alimento. Hoy nos vamos a quedar con el madroño. Y vamos ya a dar la bienvenida al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Ahora sí nos acompaña. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique. Decía yo antes que cada miércoles tenemos cita con el médico aquí en la mañana de Radio Brique, con Antonio Rodríguez Carrión, y nos vamos a quedar precisamente pues con eso, ¿no? Con una especie de consultorio, porque ya saben que este espacio está abierto a que los oyentes puedan consultar pues cuestiones particulares, incluso, que se han venido aquí a tratar, ¿no? Sobre lo que deseen. Está abierto totalmente el espacio a cualquier consulta del plano de vista médico que quieran realizar nuestros oyentes, ¿verdad? Sí, efectivamente, especialmente en esta situación que muchas veces contactar con nuestro centro de salud es complicado debido a que la pandemia de COVID abarca mucho tiempo, mucho espacio en las líneas telefónicas, en las consultas médicas, y entonces hay ciertas preguntas que las personas se sienten un poco inquietas porque desconoce la gravedad o la repercusión que puede tener su analítica, su análisis o su estado general. Y pues, como bien dice Rocío, pueden llamar a Radio Brique, estamos en directo o durante la semana, y la próxima semana le contestamos para aquellas preguntas que, en términos generales, que cualquier médico de familia puede contestar, pues podemos echar una mano al centro de salud aliviando esa presión y aliviando también la inquietud que tienen muchas personas que, ya digo, tienen dificultad para contactar con el centro de salud y con su médico de cabecera debido a esta situación especial que nos provoca la pandemia de COVID. Una situación que es preocupante, sobre todo si nos ponemos a valorar y analizar los datos acumulados sobre la incidencia de la COVID-19, especialmente en nuestra localidad. Antes, fuera de antena, hemos estado comparando datos aquí, Antonio y yo, ¿no? Y vamos a compartirlas ahora, si te parece, Antonio, con todos los oyentes, ¿no? Sí que Ubrique especialmente ha vivido su semana más de momento, ¿no?, más elevada en cuanto a datos de contagios fue la semana pasada, cuando superábamos esa incidencia de 500 casos por 100.000 habitantes hasta en dos días, el 16 de noviembre y el 17 de noviembre, se situaba Ubrique por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, en concreto el 16 con 518 y el 17 con 524. Con anterioridad, pues la incidencia se quedó durante unos tres días por encima de los 400 y con posterioridad también hemos tenido otros tres días por encima de los 400. Hasta el pasado 23, es decir, hasta el pasado lunes, no descendía la incidencia hasta 300, situándose en 373 casos por cada 100.000 habitantes. Ayer, que es lo último que tenemos actualizado, esperando lo que salga hoy, ayer la incidencia de casos en Ubrique alcanzaba los 337. Todo esto hay que verlo, bueno, pues con perspectiva. Y Antonio me decía antes, fuera de antena, que claro, que aquí en todos estos datos no se recogen los asintomáticos, que también son pues un problema, ¿no?, y una fuente de contagio importante. Sí, hay que tener presente que a través de los medios de comunicación y a través de la televisión, nuestros ministros, nuestra red sanitaria, hacen mucho hincapié en cuando se sobrepasa de 500 por 100.000 habitantes, como que, en fin, hay poblaciones que tienen ya está de la sierra, ¿no?, más de 800, más de 1.000, es decir, por 100.000 habitantes. Dice, bueno, si llegamos a 500, bajamos de 500, estamos más o menos bien. Puede ser quizá una impresión engañosa. Y hay que tener presente que, según todas las autoridades internacionales, la Unión Europea, en fin, todo, 500, llegar a 500 es que es extremadamente grave. Es decir, que si estamos en 450, es que estamos muy graves. Es decir, es que parece ser que por debajo de 500 está más o menos bien, va la cosa bien. No. Por debajo de 500 está la cosa muy mala, porque según la Unión Europea, por ejemplo, lo que nos dice, además fue un comunicado del 15 de octubre, que hay que conseguir, para estar más o menos bien ya dentro de, menor de 25 por 100.000, no 500, es decir, que 500 es una barbaridad, es decir, o 400 ahora mismo, 300 es una barbaridad, es decir, de contagios. Ahora mismo Ubrique, con 300 y pico, se oye que bien, ya hemos bajado de 500, ya vamos por 300, es una barbaridad. Bueno, ya 500 que estuvimos, otra barbaridad, y ahí esos pueblos estamos peor. Es decir, que la situación que tiene Ubrique es muy especial, ¿eh? Es decir, dice que otros pueblos están peor. Bueno, pero eso no es consuelo, eso no es consuelo. ¿Qué hay que decir con esto? Lo único que hay que decir que hay que seguir con la, extremando las medidas de seguridad. Hay que extremar las medidas de seguridad, porque aunque bajemos de 300, bajemos de 200, bajemos de 100, hasta que no lleguemos a 25, por debajo de 25, no podemos decir que estamos en una situación bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mascarilla, como dijo antes Rocío en el programa anterior, es lo de siempre, mascarilla, lavado de manos, distancia, ambientes abiertos, donde corra el aire, ventilación, eso no se puede bajar, porque bajes de 500, ni porque bajes de 400, ni porque bajes de 300, que 300 es muy alto, 200 es muy alto, ¿eh? Bueno, y 500 es altísimo, así que eso es lo que significa toda esta cifra, que muchas veces con decir por debajo de 500, por encima de 500, que nos dicen, pues es una cifra que parece que ahí está el límite de muy grave o gravísimo, ¿eh? En el caso de contagios, y 400 y 300, por supuesto, muy grave. Uh-huh. Entonces, este concepto es el que yo quería decir. Claro. Claro. De tal manera, bueno, pues sí que estos son los índices que se barajan por parte de las administraciones y de momento son muy elevados, tanto 300 como 400 como 500, pero al menos ya hemos descendido de los 500, ¿no? Que ahí sí que... Esa es la tendencia, sí. Ojalá la tendencia va en descenso. Exacto. Esperemos sí, que se confirme durante los próximos días, que se siga descendiendo o que se mantenga, pero que no se vuelva a elevar, ¿no? Hasta alcanzar esas cotas máximas que alcanzamos la pasada semana. Comentaba contigo, Rocío, sí, ¿no? Como tú decías bien antes de empezar el programa, uh-huh, algunas de las cifras, y por ejemplo, los últimos 14 días, según me comentaste, yo ese dato no lo tenía, era con 56 casos de pruebas de diagnóstica por infección activa, es decir, personas que están uh-huh, con infección activa. Sí. Esa es la cifra, ¿no, Rocío? Sí, sí, sí, la correspondiente sí, ayer, cada día va actualizándose, y la correspondiente a la jornada sí, de ayer era esa, el dato. Sí. Significa que diagnosticado, aquí claro, hay personas que no están diagnosticadas, que no están hecho la prueba porque son asintomáticas. Diagnosticadas hay 56, significa que hay 56 personas que ahora mismo estarán en su casa aisladas. En cuarentena. Y los convivientes, ¿cómo? Perdón. Sí, en cuarentena, 56. Perdón. sí, en cuarentena, ahí están aisladas en sus casas, en cuarentena. Y la familia también, es decir, porque claro, se supone que en un domicilio la esposa... los hijos o familiares, en fin, la tía o la abuela, en fin, los convivientes, los que viven bajo un mismo techo, están a la hora del almuerzo, pues no están comiendo juntos, o si no, pues a la hora del desayuno, o viendo la televisión por la tarde, a menos de 2 metros de distancia, durante más de 15 minutos, porque claro, un almuerzo suele durar más de 15 minutos, o mientras ve la tele, todas esas personas también están confinadas. Es decir, que no solamente son los 56 personas que han dado positivo, sino todos los contactos estrechos, que son todas estas personas, por ejemplo, los convivientes. Pero no solamente los convivientes, también estarán confinadas en sus casas, también estarán en cuarentena aquellas personas que a menos de 2 metros sin protección han estado durante más de 15 minutos en contacto con una de estas personas que han dado positivo, con uno de estos 56. Es decir, que si, por ejemplo, este sábado, este domingo, he estado yo en un bar tomando cafelito, desayunando, con una persona, aunque sea al aire libre, hombre, y sobre todo que en sitio cerrado más todavía, pero en fin, al aire libre, a menos de 2 metros de distancia del que tengo más cercano, que normalmente en una mesa de donde tomamos café, pues no hay 2 metros entre uno y otro, habrá medio metro, 1 metro como mucho. Y durante más de 15 minutos, por supuesto, un cafelito, un desayuno dura más de 15 minutos normalmente. Y con la mascarilla bajada, por supuesto, porque cuando tomamos café nos bajamos la mascarilla y generalmente seguimos con ella bajada durante todo el tiempo que estamos tomando cafelito y comiendo, y charlando y riendo. Pues todo eso son contactos estrechos que ahora mismo estarán en su casa aislados también. Sí, hombre, yo que me tomé un cafelito con fulanito, tal, tal, tal, pues sí. Usted contacto estrecho, seguramente ya habrán contactado con usted, y ahora mismo a lo mejor estará escuchando Radio Ubrique en su casa confinado. Pues ese es la cantidad de personas ahora mismo que habrá en Ubrique, los 56 que dieron activos. todas las familias de esos 56, es decir, 56 familias que están todas aisladas ahora mismo en Ubrique. Que multiplica tú, nuevamente, que pongamos que tienen dos hijos que conviven con ellos, cuatro en una unidad familiar, cuatro por 56, ahora mismo hay 200 personas que están en unidad familiar que están aisladas en Ubrique, que es muchísimo, porque muchos están trabajando, no han ido a la empresa, otros son niños que no han podido ir a la escuela. En fin, esto es un follón. Y estos son los casos que conocemos. Porque según la noticia que traíamos hoy, los asintomáticos son casi la mitad de los que son tanto igual que los que son positivos, que son esos análisis. Es decir, que posiblemente si hay 56 que han dado análisis positivo, habrá por lo menos 56 personas más por Ubrique. Estamos hablando de Ubrique, ¿no? En otro sitio puede que haya más, que están por la calle contaminando. Al menos yo soy uno de ellos. Yo, por lo tanto, yo casi estoy confinado todo el día. Hoy he salido a ser mandado, pero lo menos contacto, no he contactado con nadie, además que hola y buenos días, y a mi casa. Estoy todo el día confinado desde hace mucho tiempo, igual que muchas personas en Ubrique, ¿no? Yo solo puedo estar por estar jubilado, otras personas no pueden, pero en fin, que esta es la situación, que no es tan sencilla, ¿eh? Ahora mismo hay en Ubrique más de 200 personas aisladas o confinadas. Porque si no lo tuvieran, estarían contaminando, posiblemente. Claro, y si te parece, podemos dar también o recoger ya algunas preguntas de los oyentes que están relacionadas con todo ese tema que estamos abordando. Dice, una oyente pregunta si son fiables las pruebas COVID que hacen en Ubrique. Pues yo creo que las pruebas COVID que hacen en todos lados, ¿no? Si son fiables. Sí, bueno, hay que ver, bueno, que la fiabilidad o la sensibilidad no es del 100%, está en el 90%. Y hay que hacer la distinción, ya lo comentamos en un anterior programa, ¿verdad? Entre test de antígeno, PCR... Vamos a ver, hay que decir una cosa. Tanto la prueba que se hace rápida de antígeno, que se llama, que en un cuarto de hora, 20 minutos, te pueden dar resultado, ¿no? Que te sacan la muestra de la garganta, de la nariz, y al cuarto de hora te dan el resultado. Como las pruebas de PCR que se hacen en la Plaza de Toros, cuando da positivo, es positivo. Es decir, ahí no hay duda. Es decir, usted está infectando. Y usted ahora mismo se va a su casa y todos sus familiares son estrechos. Allí no sale nadie de su casa. Por teléfono ya le darán instrucciones, los rastreadores, de qué tienen que hacer. Usted ya le preguntarán quién le lleva la comida. Si tiene algún familiar que usted está cuidando, ya contactará con los servicios sociales del ayuntamiento para que vaya otra persona a cuidarlo. Usted ya se va a su casa sin hablar con nadie y se encierra. Durante 10 días, siempre y cuando no tenga síntomas. Porque si tiene síntomas, ya otra historia. Sí, ya se complica la cosa. Si usted se encuentra bien. Ahora bien, ¿qué ocurre? Eso si da positivo una persona que se hace el antígeno de 20 minutos o se hace la PCR de la nariz. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en personas que están por la calle y que dicen, bueno, pues yo me voy a pagar y voy a hacerme una PCR o un antígeno? Pues si usted da negativo, bueno, si usted ha tenido contacto estrecho, esto antes voy a explicar, si usted ha estado con una persona que ya sabe que ha dado positivo, y usted ha tenido contacto estrecho porque ha estado menos de 2 metros de distancia de ella, y durante más de 15 minutos, por ejemplo, tomando un cafelito, y dice, pues voy a hacer yo una PCR, me voy a hacer antígeno, no lo hace porque yo estaba con esta persona. Si da negativo, no quiere decir ya con seguridad que usted no esté infectado. Claro. Puede estarlo, puede ser un falso negativo. Si es positivo, no hay problema. Usted es positivo y punto. Usted está aislado, usted tuvo un contacto, se ha hecho y ha sido positivo. Y sigue. Ahora, si da negativo, hay una posibilidad de que si se lo repite a los 2 o 3 días o a los 4 o 5 días, dé positivo. Porque en negativo hay una pequeña posibilidad de que todavía no haya dado tiempo a que se multiplique el virus, se reproduzca y vaya a dar positivo. Es decir, que también te quedes confinado. Que aunque dice, bueno, pero si yo he sido contacto estrecho, pero yo me he hecho la prueba y ha dado negativa. No importa, usted se queda confinado, usted se queda en cuarentena también. Vaya, pues así, sí, esto es complejo, Rocío. Bueno, de todas maneras, esos falsos negativos, ¿no? Se suelen producir sobre todo cuando se realiza la prueba test de antígeno. Es más fiable la PCR, ¿no? Tengo yo entendido. También, sí, también es fiable, pero tampoco es 100%. Exacto. Si una persona, por ejemplo, tiene síntomas, si la PCR da negativo, usted tiene que estar en su casa, y el contacto estrecho. Usted tiene que estar en su casa. Si hombre, pero yo soy la mujer y yo me hice la PCR y ha dado negativo. Sí, pero usted contactó a usted y usted se queda en su casa. Claro. Sí. El problema está cuando te da el test de antígeno negativo y tú sabes que eres positivo porque además tienes síntomas, porque además te encuentras mal y te da negativo. Eso sí que es un problema, ¿no? Porque aunque tú tengas que mantenerte en la cuarentena, esto también lo comentamos en otra ocasión, ¿no? Una cosa es que tú tengas que mantener la cuarentena porque hay que mantenerla, porque es lo que te obliga, porque estamos en pandemia, para evitar expandir la enfermedad. Y otra cosa es que tú te encuentres bien o te encuentres mal. Porque si te encuentras mal y te dan negativo, no te tratan como enfermo COVID. Pero y sin embargo te encuentras mal, que ahí está la situación, ¿no? Sí, pero te lo repiten. Es decir, lo correcto es repetir el análisis. Es decir, es un caso sospechoso, es un caso probable, claro. Porque tienes síntomas, claro. Y ha dado negativo. Pero no quiere decir que, bueno, tienes síntomas, pero está en contacto estrecho. Puede ser que todavía no haya desarrollado suficiente virus como para que dé positivo. Esto hay que repetírselo a las 48 o 72 horas. Uh-huh. Y entonces a lo mejor ya te da positivo. ¿Me explico? Sí, claro. Es decir, que a lo mejor lo ha cogido demasiado pronto y todavía no, o con poca carga viral, hay pocos virus todavía reproducidos y por eso ha quedado negativo. Pero si tiene síntomas, que tiene cuidado. Claro. Porque recordemos que en el 80% de cada 10 casos que dan positivo, de cada 10 casos que dan positivo, 8 no tienen síntomas o son leves. Un resfriado, molestia, en fin, que puede estar en tu casa más o menos, leyendo, viendo la tele, en fin, porque más o menos son molestias. Ahora, de cada 10 casos, 2, o visto de otra manera, de cada 5 casos, de cada 5 casos que han dado positivo, uno va a ir al hospital, porque se va a sentir malito. Se va a sentir ahogándose, que le falta aire estando sentado, sin haberse esfuerzo, tiene un dolor en el pecho, o está como soñoliento, con desorientado, yo la cabeza no la tengo bien, y ese tiene que ir al hospital. Tiene que ir al hospital porque puede estar desarrollando una neumonía, que en este caso del coronavirus, que muchas veces es neumonía de los dos pulmones. Y dice, bueno, todavía tengo pulmonía en un pulmón, estoy malito, pero todavía me queda el otro. No, es que en el virus, precisamente, es frecuente la neumonía de los dos pulmones, y los dos pulmones dejan de respirar. Y si usted deja de respirar, se muere. Exacto, eso hay que controlarlo. Y va a estar en el hospital y del hospital después puede pasar a la UCI. Es que y en la UCI estará con un tubo en la boca abajo, sin poder contactar con la familia, aislado, y puede que se muera, habiendo estado bien, sin nadie a su lado que le apriete la mano. Uh-huh. Es decir, yo no estoy diciendo cosas raras, es lo que sale todavía en la tele que todos sabemos. Es decir, que no es tontería lo que estamos hablando. Y salir, por ejemplo, pudiendo contagiar, puedes contagiar a tu padre o a tu madre yendo a tu casa. Sin haber tenido la precaución de haber tenido un contacto estrecho y a visitar a tu padre, a tu madre o al vecino, o va tú a comprar lotería y contagiar que están allí. Antonio, no es tontería, ¿no? Vamos a ir con más cuestiones que están planteando los oyentes, ¿vale? Si te parece que son interesantes. Dice un paciente con resultado positivo en COVID, dice, después de 10 días, al sentirse mejor, le han dado el alta. Y dice que le han dado el alta sin hacerle ninguna prueba. Según nos comenta, dice, el facultativo le dijo que ya no había riesgo de contagio. Y esta persona pues tiene esa inquietud, porque es una persona con sentido común, imagino, y como todo el mundo le sucedería, ¿no? ¿Realmente yo estoy contagiando, no estoy contagiando, si no me han hecho ninguna prueba que lo determine, que si tengo o no tengo ya ese COVID para contagiarlo? ¿Es esto prudente? Pues claro, hay personas que yo he pasado el COVID y paso la cuarentena de 10 días, estoy bien, el médico me da el alta y ya puedo salir a la calle, pero no me ha hecho ninguna prueba. ¿Puedo yo, me arriesgo a visitar gente, me arriesgo a hablar con gente, a salir a la calle, ¿no? Es una decisión también que uno tiene que adoptar por precaución, ¿no? Sí, yo voy a contestar aquí en lo que se hace a nivel mundial. Después de haber contactado miles y miles, cientos de miles de casos, viendo los virus que suelta una persona que ha sido dada de alta después de 10 días, en fin, que todo esto son, todo lo que yo voy a decir ahora, son después de comparar los virus que suelta una persona, una vez dada de alta y con síntomas, sin síntomas y sin haber hecho pruebas. Mira, según los protocolos actuales, pues esto puede variar cuando se ven todavía, si ahora se han visto, por ejemplo, 400.000 casos o 1 millón de casos, claro. Y se han sacado estas conclusiones, a lo mejor cuando haya 5 millones de casos o 20 millones de casos, hay otra conclusión. Un poquito. Claro. Pero en fin, a lo que hay actualmente, sí. Muchísimos miles de casos, cientos de miles de casos, y se han visto lo siguiente, que una persona que ha dado positivo, que ha hecho el antígeno, que ha hecho la PCR y ha dado positivo. Ha estado los 10 días de cuarentena en su casa. Y los 3 últimos días, de esos 10, pues los 3 últimos no ha tenido fiebre. Por eso hay que tomarse la temperatura diariamente, un par de veces, ya te lo dirán el rastreador. Se ha tomado la fiebre y dice, los 3 últimos días, es decir, desde el 7º hasta el 10º día, no tiene fiebre. Y los síntomas, por ejemplo, dolor de cabeza que puede tener, dolores musculares que puede tener, dolor de garganta que puede tener, todas esas cosas han ido mejorando, dice, ¿no? Yo cada vez voy mejor. No estoy bien de todo, de los síntomas eso, aparte de la fiebre. Yo estoy mejor. Entonces, a los 10 días, según el protocolo internacional, porque están estudiados, se le puede dar de alta sin prueba ninguna. Vale. Porque se considera, se han visto que a partir del 6º o 7º día de empezar los síntomas, los virus caen en picado. Es decir, ya el sistema defensivo de nuestro cuerpo ha estado trabajando, ha producido suficientes defensas para que a partir del 5º, sobre todo del 7º día, la cantidad de virus baja en picado. Y a partir del 10º día, si no tiene fiebre, y ha ido mejorando los síntomas, aunque todavía estén totalmente resueltos, se considera que ya no es infectivo. Que si suelta algún virus, ya este virus no tiene capacidad de producir la enfermedad. Por eso se le da de alta sin hacerse pruebas. Sin embargo, a los sanitarios, a personas que trabajan en hospitales, a los médicos, enfermeros, en fin, personas que son sanitarios, y a los que trabajan en residencias de personas que son mayores de edad o discapacitados, sí se le hace la prueba. Claro. Sí se le hace la prueba simplemente como un doble seguridad, ¿no? Porque ellos trabajan con... Pero que realmente se le da el alta a los 10 días, siempre y cuando no tenga fiebre los 3 días anteriores y siempre y cuando los síntomas vayan mejorando. Vale, ahí quiero yo detenerme, Antonio. Por ejemplo, si yo tengo síntomas de COVID, porque hay que quizás distinguir entre lo que son los síntomas y lo que serán después las secuelas, ¿no? Por ejemplo, han pasado los 10 días, pero yo sigo sin tener olfato, sigo sin tener, he perdido el sabor y sigo sin poder degustar, sigo quizás con problemas de dificultad respiratoria, pero no tengo fiebre. ¿Todo este tipo de cuestiones son ya secuelas que me van a quedar o sigo siendo una fuente de contagio? Vamos a ver, si el médico considera, que por lo que tú le estás explicando, que estos síntomas que tú me dices son acentuados, y si vamos a ver, esta persona tiene síntomas que no indica que ya está diciendo, yo ya estoy casi bien, yo ya poquito que me duele, pero en fin, yo ya veo aquel, leo. Yo más o menos me encuentro bien, hombre, alguna molestia, ese se considera curado. Ahora bien, si usted dice, no, a mí sigue doliendo la cabeza, yo tengo un cansancio muy grande, dice el médico, a usted hay que valorarla de nuevo. Claro. Usted no le doy yo el alta. Es decir, el alta es a los 10 días, siempre y cuando no tenga fiebre durante los 3 días anteriores y siempre que los síntomas sean manifiestamente, que va muy bien, ¿no? Yo cada vez estoy mejor. Yo hombre, de alguna molestia. Ahora, dice, hombre, sé que yo es que todavía no puedo trabajar, pues yo estoy cansado. No tengo fiebre, ya huelo bien, pero yo me encuentro un cansancio o el dolor de cabeza. Pero a ver, ¿usted puede hacer una vida normal? No, mire usted, yo todavía no puedo hacer, pues que yo no lo doy gratis, porque usted puede seguir infectando. Eso. Usted, aunque no tenga fiebre, entonces usted sigue aislada. Usted sigue, es decir, los 10 días no son todos los 10 días de todo el tirón, son siempre y cuando te encuentres bien. O sea, asintomático, o vayan mejorando. Ahora, si usted no, yo no le doy alta, pues esto sí, y entonces a lo mejor le digo, se va a repetir la PCR. Entonces, en estos casos, se hace la PCR, o la prueba, en fin, en este caso se hace la PCR. También es posible que te pidan también la prueba de serología, para ver las defensas que tú tienes. Pasados los 10 días, muchas personas pueden ver si ha fabricado defensa, pero de todas maneras, el estado general de la persona, ¿cómo se encuentra uno? Si uno se encuentra más o menos bien, es decir, hace una vida normal, ¿es pasado los 10 días sin fiebre o no? Ese es el criterio médico. Por eso se dice que a los 10 días, bajo criterio médico. Claro. Es decir, que no es 10 días y automáticamente ya está usted de alta. No. Criterio médico porque valora los síntomas, que normalmente siempre puede persistir algún síntoma, ¿no? Entonces, por lo que tú me estás explicando, puede que pasados los 10 días, si sigo teniendo síntomas, no son secuelas, sino que sigo contagiando. ¿Puedo seguir contagiando? Perfectamente. Vale. Sí. Perfectamente. Sí, entonces, es bajo criterio médico. Los 10 días son bajo criterio médico, valorando, y sobre todo lo que te voy a preguntar, si usted se considera en condiciones de estar más o menos bien, es decir, con alguna molestia, pero yo veo la tele, yo leo, no me molesta, tengo alguna vida normal, me encuentro bien, no tengo fiebre. Entonces, el estado general que indica, pero bajando siempre los 10 días. Claro, claro. Bueno, y pues es por eso, perdón, Rocío, porque sí, a partir de los 7 días está demostrado que en las personas que van bien, la cantidad de virus que tiene en su cuerpo le han pegado un bajón enorme, porque ya tus defensas están trabajando, y ahora si tus defensas, por el motivo que sea, no han respondido adecuadamente, pues tú puedes seguir infectando. Ya está, es decir, que el virus no ha bajado, por eso el médico te hace un interrogatorio. Claro, ahí tienes que esperar, quizás, no sé si otra cuarentena, no sé los procedimientos que se seguirán entonces. Claro, yo hasta dependerán que la del paciente. Negativa, o lo que sea, sí, ya el médico te diga que te la repita, en fin, lo que sea. Claro, claro. Bueno, y vamos a hablar de los asintomáticos, que causan más del 50% de los contagios, ¿no? Porque, claro, cuando se transmite el virus de una persona a otra sin mostrar signo de infección, pues eso dificulta, o es lo que está dificultando el control de la pandemia, ¿no? Está claro. Sí. En este estudio, ya digo, este estudio reciente fue hace un par de días, y además ha sido hecho por los centros estadounidenses para el control de enfermedades, es decir, no lo ha hecho nadie en tu casa, sino que es un estudio con miles y miles de casos, con los mejores científicos del mundo, y en fin, que entonces lo que ha ido pasando todos estos meses desde que empezó la enfermedad, y entonces cada vez se va acotando, se va entendiendo mejor esta enfermedad, que es nueva. Dice, es que cada día cambian los criterios, cada día. Mire usted, es que esta es una enfermedad nueva, parecida a la gripe, parecida a otras enfermedades que ha habido antes del SARS, pero que tienen características especiales, cada día se aprende más. Bueno, pues ahora se ve que algo que ya decíamos también en abril, en este abril, en Radio Brick, que también era estudios preliminares, ¿no? Los primeros estudios, de que había muchas personas sintomáticas. Yo recuerdo yo haber dicho en un programa de Radio Brick, que digo, no sé si era contigo o con Juan Carlos, que decía, mira, yo puedo ser asintomático. Antonio de Escarnión, estoy aquí con vosotros ahora mismo y puedo ser asintomático, o cualquiera. Digo, y es que no lo sabemos, como no tenemos síntomas, porque la enfermedad, a principio, hay 50, aproximadamente la mitad de casos positivos, si se hiciera el análisis, que son asintomáticos, que no tienen síntomas. Y algunos, y una parte de estos que al principio son asintomáticos, cuando pasan 3 o 4 días empiezan con los síntomas. Pero ya infecta un montón de gente, porque al principio no tenían, los síntomas aparecieron 3 o 4 días más tarde. ¿Me explico? Sí, sí, porque dice, oye, ¿y tú estando malo, cómo estás por ahí? Dice, yo que no tenía nada, yo lo he sabido ahora. Dice que al principio, por eso, dice, ¿y bueno, qué hacemos? Ponerte la mascarilla. La mascarilla, la quirúrgica, en general, hombre, protege a las dos partes, pero fundamentalmente protegemos a la otra persona. Yo me la pongo para que mi saliva, yo, Antonio López Carrión, si estuviera infectado, para que mi saliva, al hablar, al reír, al cantar, entonces, no perjudique y salga hacia la otra persona, a la boca de la otra persona, a los ojos de la otra persona o a la nariz de la otra persona, que es por donde entra el virus. O los ojos, la nariz y la boca. ¿Qué ocurre? Yo puedo tocar a la otra persona. Si la otra persona lleva mascarilla, la saliva de la otra persona, si estuviera, me protege a mí, porque se queda ella con su saliva. Entonces, si los dos tenemos mascarilla, yo protejo a la otra persona y la otra me protege a mí. Y entonces, pues, la posibilidad de contagio es muy baja, es decir, puede haber, pero es muy raro, ¿no? Es muy baja. Ahora bien, si estamos tomando cafelito, si estamos almorzando entre amigos y tenemos las mascarillas quitadas o bajas porque estamos bebiendo, no voy a beber con la mascarilla puesta, ni voy a comer con la mascarilla puesta, me la bajo y la tengo, me voy a estar continuamente subiendo y bajando, que eso es otra historia, porque ya nos hemos acostumbrado que al principio se nos decía, en marzo o en abril, para quitarnos la mascarilla, tiráramos de la comilla, que no tocáramos la mascarilla por delante, porque si no los dedos se nos podía contaminar, pues ya por la costumbre de llevarla puesta, pues cogemos la mascarilla, nos la quitamos por delante, la metemos en el bolsillo, en el bolso, la dejamos encima de la mesa, pues, en fin, hacemos virguerías con la mascarilla. Y esas son actitudes erróneas, que ya nos hemos acostumbrado a que es un utensilio tan normal que lo manejamos y hay que usarlo correctamente como al principio, tirando de la gomita de la oreja para no tocar la parte delantera ni la parte delantera de la mascarilla, son cosas que se nos olvidan porque, en fin, pero es condición humana, no es que seamos ni mejores ni peores, es que es así, y entonces de vez en cuando hay que refrescar la memoria, no es otra. Claro. No sé si me he explicado. Sí. Muchas veces dices, ¿cómo me he contaminado? Pues simplemente has cogido la mascarilla por delante y no has cogido por la gomita, te la has metido en el bolsillo, has contaminado el pañuelo, te has metido la mano después en el bolsillo, ya has vuelto a contaminarte, no, ya no llevas el líquido para lavar, para frecuentemente tocarte y lavarte las manitas con el líquido, porque agua y jabón no va a llevar tú en tu bolsillo. Entonces, pues se nos va olvidando detalles y ahí está la consecuencia. Y sobre todo, ya digo, en el ambiente familiar, que es que donde más se contamina, por la comida, comiendo, almorzando con la familia y dando los virus de otras partes de nuestra casa. Antonio, se acaban de actualizar los datos, así que si te parece los recogemos, ¿no? Mientras hemos estado conversando en el transcurso de esta entrevista, hace unos 10 minutillos así, que la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía pues ha actualizado los datos y hoy miércoles tenemos 7 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. Sin embargo, la incidencia baja, vuelve a bajar. La tasa por prueba diagnóstica de infección activa se sitúa ahora en 301,3 casos por cada 100.000 habitantes y tendríamos 50 casos positivos confirmados durante los últimos 14 días. Muy bien, pues ¿qué significa eso? Significa 50 casos que en una familia donde haya 4 miembros son 50 por 4, son 200 personas ahora mismo aisladas porque han dado positivo, pero hay personas que son asintomáticas, yo digo, yo puedo ser una, que podemos estar por la calle, somos asintomáticas y estamos contaminando. Es decir, estos son los casos que se saben, pero los que no se saben, y tú imagínate, por ejemplo, en una fábrica o en un comercio, en alguien donde haya varios empleados, y a la hora de, mientras están trabajando, están todos con las mascarillas puestas, porque el jefe está controlando todo aquello, con ventilación, con separación entre las mesas de trabajo, pero llega la piedra mañana y es la hora del desayuno. Vamos a salir a la calle un poquito para despejarnos, ¿no? Como lo dije, a tomar un cigarrillo, entre comillas, ¿no? A descansar un poquito y a desayunar. Y como nos descuidemos, nos juntamos en corrillos, nos bajamos la mascarilla y estamos los 15 o 20 minutos del desayuno con las mascarillas bajas, fumando, bebiendo, con la mascarilla y charlando. Y no nos damos cuenta que estos 15 o 20 minutos es el tiempo que se está establecido como peligroso. Menos de 2 metros de distancia, que en un corrillo normalmente no hay 2 metros entre uno y otro, y más de 15 minutos o 15 minutos o más de cercanía. Y ya está todo liado. Como haya un caso asintomático en el corrillo, pues los demás han cogido el virus, se lo lleva a su casa, se lo pega a su mujer, se lo pega a sus hijos, se lo pega a su padre cuando va a verlo por la tarde, o lo que sea, o se lo va pegando al torquepilla. Que digo la fábrica, digo en el bar, digo en la escuela, donde sea, ¿no? En un colegio, los maestros, por ejemplo, yo colegio por poner un ejemplo, pero en cualquier sitio, ¿no? O en el centro de salud, nos confiamos en el recreo, vamos a desayunar, nos juntamos en una sala, todos los maestros, distancia entre uno y otro, no hay posible que sea 2 metros, porque si no, aquella sala tendría que ser enorme, y nuevamente en la cocinilla, pues se calientan el café, se toman su bocadillo, están a 1 metro de distancia, medio metro, con la mascarilla bajada, porque tienen que beber, tienen que comer, y cuando te das cuenta, como hay un caso, pues se la ha pegado otro cuarto. Y después está tu vez, lo llevan a su casa, y allí ya sí que se quita la mascarilla del todo. Allí están charlando con su mujer durante el almuerzo, después por la tarde le explica al niño los problemas de matemáticas, los problemas de no sé qué, la acuesta, lo lavan al niño, pom, pom, pom, y allí está todo el mundo contaminado. Es decir, fíjate lo sencillo que es contaminarse. Por eso recordemos que cuando estemos desayunando hace posible al aire libre, lo más distanciado uno de otro, me refiero en la fábrica y demás, o la familia, los que no son convivientes, me refiero, más distanciado, hace posible 2 metros o más, durante poco tiempo estar juntos y que corra el aire, y cuando si estamos más cerca, porque estamos en un bar, tomamos un sorbito de café y nos subimos la mascarilla y seguimos hablando todos, pero todos con la mascarilla. Volvemos a tomar café, nos la volvemos a bajar. Estamos comiendo, pegamos el bocado, subimos la mascarilla y seguimos masticando. Y si después hay una tertulia, porque ya hemos terminado el café, nos gusta estar 10 minutitos hablando, pues todos con la mascarilla arriba. Es que no hay otra. Y después cuando salgamos de allí, pues cogemos jabón y nos lavamos en el lavabo o cogemos gel hidroalcohólico y nos limpiamos las manos. ¿Por qué? Porque mientras hemos estado hablando, hemos quitado la mascarilla, puede haber saliva en la mesa, en la silla, y hemos puesto nuestras manos. Y después, cuando nos hemos ido, el camarero recoge todo y coge el líquido, el gel hidroalcohólico, y a todas las mesas y a todas las sillas, pues le da un repaso para que cuando se siente otro no vaya a poner las manos en la mesa, vaya a poner las manos en la silla y se lleve todos los virus de todo lo que ha estado allí. Uh-huh. Eso es lo que se dijo en marzo y eso es lo que hay que tener presente, que hasta que no estemos todos o vacunados, o por lo menos el 70% de la población para que haya inmunidad de rebaño, esa medida son necesarias y no se puede bajar la guardia, porque no es esa cosa que la vacuna está aquí a la vuelta de la esquina y antes de la vacuna nos veamos en el hospital con un tubo metido porque no hemos confiado. Uh-huh. O de paso a una tercera ola, ahora que parece estamos saliendo de la segunda. Bueno, vamos con más cuestiones, Antonio. Vamos a hablar sobre la precaución con los medicamentos. Además, no viene muy bien este tema ahora que has planteado, que vamos a repasar enseguida, porque, bueno, primero, hay un oyente que nos pregunta si se pueden tomar, dice, si es malo tomar 3 paracetamol al día. Así que eso nos va a servir para introducir el tema de hoy. Y luego, por otro lado, es importante porque, si bien es cierto que la asistencia médica está garantizada de manera telemática, por teléfono, pero en muchas ocasiones en las que, pues, si uno se encuentra mal, prefiere tomarse una pastilla antes que pasar el calvario de tener que pedir cita, saber si te la van a dar en 14 días, si no te la van a dar, si la asistencia médica va a ser telefónica o no, cuándo te van a llamar, en fin. Nos evitamos el follón, nos tomamos la pastilla y ya está. Y ahí muchas veces, bueno, pues quizá cometemos un error, ¿no? De ahí que hay que tener precaución con los medicamentos, el tema de hoy. Si te parece, Rocío, empezamos con la pregunta respecto al paracetamol, porque además el paracetamol, como bien dice, es uno de los medicamentos estrellas. Paracetamol antiquísimo, es decir, se llevan decenas de años en el mercado y, sin embargo, desde unos años para acá es cuando más famoso se ha hecho, igual que el ibuprofeno, que es un medicamento de toda la vida, ¿no? Aspirina. Pero para que vea que medicamentos humildes llega un momento en que toman su puesto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué son? El paracetamol es de los mejores medicamentos que podemos tomar para la fiebre o un dolor. ¿Por qué? Porque produce muy pocos efectos secundarios. Algunas personas son alérgicas, no lo pueden tomar. Y son muy raros, ¿eh? Yo más que he visto un par de casos en 40 años. Habrá más, pero lo digo lo que yo he visto. Pero hay personas que, ya digo, le da alergia. Pero hay una salvedad. Que aunque es muy bien tolerado y es de lo mejor que se puede tomar, tanto en niños como en adultos, cuando se toma de forma intensa, por ejemplo, como en este caso, 3 pastillas al día durante varios meses, puede dañar al hígado. Entonces, y si se toma alcohol, es decir, paracetamol y bebida alcohólica, cervecita o vino o algo, o cubatita, no se puede tomar, por supuesto, porque es que el paracetamol se metaboliza en el hígado y entonces se puede dañar el hígado. ¿Qué significa esto? Significa que paracetamol ocasionalmente, una semana o 10 días, en fin, cuando te diga el médico, pues con todo. Ahora, hay personas que tienen problemas crónicos, artrosis, que es para toda la vida, o cualquier enfermedad crónica dolorosa que le va bien el paracetamol, y entonces lo están tomando continuamente, porque como es, entonces hay que tener cuidado, pues hay que vigilar el hígado, puede ser muy perjudicial para el hígado si se toma en dosis elevadas, por ejemplo, 1 gramo 3 veces al día, y sobre todo si se mezcla con bebidas alcohólicas. Si para hacer tomarlo en periodos cortos, una semana, 10 días, descansar después de tomarlo, en fin, y siempre bajo control médico. De vez en cuando el médico te pedirá un análisis de hígado, ya digo, porque, y ya está. Pero es de los mejores medicamentos en el caso del paracetamol. Respecto a lo que decía Rocío, uh-huh, de que ahora en esta época en que pedir cita y que te la den pronto en el centro de salud, con algunos grupos médicos que están saturados, es una odisea. Cuando vas a ir, ya se te han pasado las molestias, o has tenido que ir a urgencia, o has tenido que ir al hospital porque tú no puedes esperar, pues muchas veces echa uno mano a algunos de los medicamentos que ya otra vez has tomado, ¿no? Mira, aquí tengo antibiótico para la infección de orina. Pues ahí en el presente, que mi mujer se lo tomó ese medicamento, o mi marido se tomó ese medicamento para la infección de orina, fue muy bien, me lo voy a tomar yo. Pues bien, un medicamento que va muy bien para, por ejemplo, para una infección de orina, en ciertos momentos, a otra persona, esa misma infección, le puede caer como un tiro el medicamento. ¿Por qué? Porque esa persona puede ser alérgica o puede tener alguna enfermedad que está contraindicada con ese medicamento. Es decir, que los medicamentos de una persona nunca vale para otra, aunque tenga la misma enfermedad. Y además, hasta una misma infección de orina, la misma persona, el microbio que le produjo la infección la primera vez, puede ser distinto al que tiene ahora. Entonces, el antibiótico que usó la primera vez no le viene bien para esta segunda infección que está producida por otro tipo de microbio. Entonces, nunca automedicarse con antibióticos. ya digo, diferente es el paracetamol o el ibuprofeno. El ibuprofeno, por ejemplo, muy bueno como antiinflamatorio, pero hay que tener presente que puede subir la tensión arterial. Personas que tienen la tensión alta, de efecto de ibuprofeno, le puede pegar un subidón. También puede producir daño en el estómago. Es decir, personas que toman ibuprofeno o cualquier antiinflamatorio, de estos que le llaman AINES, como puede ser el ibuprofeno, el diclofenaco, el naproxeno, y le produce una úlcera y una hemorragia de estómago, que se pueden morir sangrado. Yo habitualmente me estoy sangrando por haberse tomado aspirina o haberse tomado ibuprofeno, ¿eh? Es decir, o habiendo estado ya con la caca negra o vomitando sangre. Es decir, que cuidado, que todas estas cosas al principio, es decir, la primera vez que lo va a tomar, te lo tiene que mandar el médico, te lo tiene que avisar, y no hace cosa que tú tengas una úlcera o tengas cualquier problema y te vayas a caer como un tiro. Y, por ejemplo, la embarazada o las mujeres que están dando el pecho al niño, nunca deben tomar ningún tipo de medicamento si antes consultar o con el médico o con el farmacéutico, porque eso, hay muchos medicamentos que pasan a través de cordón umbilical al feto o de la leche al niño, y estamos medicando al niño. Es decir, que el adulto no tiene nada que ver con la enfermedad de la madre, en este caso, así que mucho ojo. Claro. Vamos con más cuestiones. Estábamos hablando sobre la precaución con los medicamentos, y como nos quedamos sin tiempo, tengo alguna otra pregunta que también te quiero realizar, Antonio. ¿Qué te parece si vamos rápido y concluimos el tema, ¿no? Sobre las normas generales y demás, y qué hay que tener en cuenta. Y el sueño que producen algunos. Venga. Sí, hay que recordar que todos aquellos medicamentos que se utilizan como relajantes musculares, para cuando dan calambre los músculos, o contracturas musculares, o personas que toman medicamentos para la ansiedad, para dormir, o para hasta el mismo catarro o para la alergia, estos medicamentos pueden dar sueño y pueden disminuir los reflejos. Entonces, en personas mayores, en ancianos, hay riesgo de caída. Si le da sueño y ya tienen estas personas, pues se da disminución de los reflejos, sufren caída, contracturas de cadera, de muñeca. Mucho cuidado con estos medicamentos para los nervios, para dormir, para los resfriados, en personas mayores. También personas que manejan máquinas peligrosas, o que están en un andamio, o que tienen que conducir, al disminuir los reflejos, a darle sueño, pueden tener accidentes de tráfico. Así que los medicamentos para los nervios, es decir, para la depresión, para la ansiedad, para el estrés, para el insomnio, siempre tomarlo bajo control médico, siempre. Y ante cualquier duda sobre el medicamento, pues médico de familia o farmacéutico también, ¿verdad? O farmacéutica, eso es. Venga, tenemos una pregunta que bueno, yo creo que más bien estaría indicada esta pregunta para el jefe de la policía local, que solemos entrevistarlo cuando hay nueva normativa, cuando la Junta anuncia restricciones nuevas y demás. Solemos hablar con él, conversar con él, para ver cómo se van a poner a aplicar en Ubrique. Pero aún así te la vamos a plantear, Antonio, porque bueno, igual puede venir una respuesta por el marco sanitario. Dice un oyente, dice que si sale sola con su perro y no hay nadie en la calle, si se puede quitar la mascarilla. Comenta ella que se asfixia, que si hay riesgo de contagio. Es una señora que tiene 82 años. Y claro, yo imagino que el riesgo será para que no se lo contagien a ella, más que ella contagiar, ¿no? Que un grupo de riesgo, una persona con 82 años. Y de ahí la consulta. Yo no sé, desde el punto de vista sanitario, ¿qué le podemos decir? Bueno, yo aquí no voy a coger lo peor. Lo que dice la normativa. La normativa dice que para salir de la calle hay que llevar mascarilla. Claro. Yo voy a decir ahora una observación, pero a título personal, que la mascarilla está para no contagiar a otra persona y que otra persona no te contagie a ti. Si tú vas por la calle o vas por el campo solo y no te has puesto la mascarilla, tú no vas a contagiar a nadie porque no hay nadie, ni nadie te va a contagiar a ti porque no hay nadie. Claro, es decir, si ir por el campo sin mascarilla, yo no te voy a decir nada, pero yo creo que está bastante clara la cosa. Y si tú vas en coche conduciendo y vas solo en tu coche, nadie te va a contagiar a ti, ni tú vas a contagiar a nadie. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. A la hora de llevar mascarilla. La mascarilla hay que llevarla porque es obligatoria y hay que llevarla, pero... Exactamente, hay que llevarla. Pero yo digo que yo, si yo voy solo en el coche, nadie me va a contaminar a mí, ni yo voy a contaminar a nadie. Y si yo voy en el coche con mi familia, con la que convivo todos los días, y estamos todos juntos, y vamos todos en el coche, si yo no estoy ya contaminado por alguna de ellos, no me voy a contaminar porque ninguno está, ni ellos. Ahora, diferente que yo meta en mi coche a mi hermano, a mi cuñado, a mi padre, que viven en otra casa, que es como si fuera un extraño. Y si yo voy a pasear con mi mujer por un sitio donde no hay nadie, por el campo, por la calle, a una hora que no hay nadie, yo no voy a contagiar a un extraño, ningún extraño me va a contagiar ni a mi mujer ni a mí. Y no, y yo, dormimos en el mismo sitio, estamos en el mismo sitio y no hay ningún problema. Entonces, no sé si me he explicado. Sí, te he explicado. Pero la ley dice que hay que llevarla. Exacto. La ley dice que hay que llevarla. Y hay que llevarla. Pero la lógica dice que claro. Yo no voy a contaminar a nadie y nadie me contamina a mí. Claro. Cuando yo voy por el campo, vamos retirados, uno va a 50 metros. De todas maneras, Antonio, yo también te lo preguntaba porque ahí hay un resquicio, ahí hay una excepción, ¿no? Que si una persona tiene problemas respiratorios, pues está exento de usar la mascarilla siempre y cuando cuente con su informe clínico, informe médico, sí. El informe médico que no dice la enfermedad que tiene, eso es secreto. Solamente dice que esta señora, por su circunstancia de salud, no debe llevar mascarilla. Ahora, si usted tiene un papelito del médico, porque no debe llevar mascarilla, porque sea lo que sea, lo correcto de esta señora, de esta señora, es coger por una calle donde no haya gente. Claro. Es decir, en vez de coger por efecto avenida, hombre, ya que este no lleva mascarilla, porque lo que sea, procure no hablar con nadie, ni juntarse con nadie, ni a una tienda sin mascarilla. Es decir, que vaya otra persona a comprar, en vez de lugar a usted. Entonces, ¿no? Dice, yo entro aquí en el supermercado de mascarilla porque yo tengo un papel. Oye, usted tiene un papel para ir sin mascarilla, pero no para entrar en todos los sitios. Claro. Coja por una calle donde no haya gente, ni vaya a entrar y que compre otra persona por usted. Usted claro. No se junte con los demás. Ni tome cafelito con los demás. Claro, aquí entra ya las normas de civismo, ¿no? Que son las que se ponen sobre la mesa. Sentido común, es que, claro. Que todas estas cosas, lo que tú dices con Rocío, todas estas técnicas, todo esto que estamos diciendo tiene mucho que ver con el civismo. Pero se dicen porque a medida hay personas que no caen, yo mismo puedo no caer. Así. Yo, por ejemplo, hay veces que he salido de mi casa y se me ha olvidado la mascarilla. Y cuando llevo 50 o 100 metros, veo a alguien con mascarilla y digo, ¡ay, la mascarilla! A mi casa, entonces, claro. Lo que hacemos, con lo que hace casi todo el mundo, que lleva una de repuesto siempre en el bolsillo, porque a veces salgo sin mascarilla. Es raro, ¿no? Pero que he salido varias veces y muy también. Y entonces lo que ya hemos optado es, pues llevar siempre una mascarilla en el bolso ella, o yo en el macuto, o en el bolsillo, y así me quito de niño. Claro. Porque es que si no tienes que volver a tu casa y cogerlo. Mira, otra pregunta, no tiene nada que ver ya con mascarilla. Dice, quería hacer una pregunta breve. Dice, al tomar un antibiótico como la amoxicilina, quiere saber si tiene efectos adversos y si se le producen a ella, lo puede dejar ese antibiótico o seguir tomándolo o llamar al médico de cabecera para cambiarlo. ¿Qué es lo que debería de hacer? Mira, la amoxicilina es parecido a uno de las familias de la penicilina. La penicilina es de los mejores medicamentos que ha habido en la humanidad y sigue habiéndolo. La amoxicilina es de los mejores antibióticos que existen en la humanidad y sigue habiéndolo. En general, tiene un amplio espectro de acción, es decir, que sirve para muchísimas infecciones, va muy bien para muchísimas infecciones, para otras no, porque hay otro tipo de antibióticos, pero como la penicilina, una persona puede ser alérgica a la penicilina y puede ser alérgica a la amoxicilina, que es de la misma familia. Y en general la amoxicilina, aunque produce muy poco efecto secundario en comparación con otros, es muy bueno, pero siempre, como todo antibiótico, debe ser prescrito por un médico que te haya visto. No puede ser que tú lo tengas una vez y te lo tomes otra vez, a no ser que el médico te haya dicho que mira, tu infección siempre de orina o de lo que sea, siempre está producida por el mismo microbio. Tú te la vamos a escribir en tu casa y si te vuelve eso, vuelve a tomártela. A no ser que el médico te lo haya dicho, tú por tu cuenta, aunque fue muy bueno, ya lo que es muy bueno, la amoxicilina para niños, para adultos, para embarazadas, pero siempre bajo prescripción facultativa. Nunca es por criterio propio, pero es un medicamento muy bueno, como antibiótico. Antonio, ¿cuáles son los efectos adversos que puede tener, las contraindicaciones? Fundamentalmente puede salir sarpullido en la piel, puede a veces provocar diarrea, pero sobre todo la alergia. La alergia a la penicilina, la alergia a la amoxicilina puede ser grave, ahogándote, puede ahogar, da síntomas que te contrae los bronquios, te ahoga la garganta, y hombre, yo no he visto a nadie morirse por tomar la amoxicilina, pero puede producir efectos graves, y ya digo, es de los mejor tolerados, de los antibióticos mejor tolerados, pero que sin prescripción facultativa no debe tomarlo. Y también puede crear resistencia, que el antibiótico amoxicilina puede ser que para la próxima vez que la tome, a lo mejor le hace efecto, pero si no lo tomas adecuadamente durante los días del médico, los microbios se hacen resistentes y la próxima vez que lo tomes no te va a hacer efecto. Claro, eso es la alergia, Esa es la duda que yo creo que quería expresar el oyente o la oyente, ¿no? Si yo tengo efectos adversos, si me está dando reacción, por ejemplo, el tema de, ha dicho, diarrea o el tema del sarpullido, ¿qué hago? ¿Dejo de tomarlo inmediatamente? Totalmente, inmediatamente. Vale. No, pero inmediatamente. Pero no solamente la amoxicilina, la paracetamol, ibuprofeno, en fin, cualquier fármaco que te dé picor, molestia a la garganta, cualquier síntoma, por tonto que sea, inmediatamente déjalo. Porque al menos esta vez ha quedado ahí, pero la segunda vez que lo tome, o un medicamento parecido, te puede dar un palo que a nadie veo la UCI y si da cuenta, porque que puede, se puede producir grave, muy grave efecto. Si cualquier efecto secundario, inmediatamente dejarlo. Vale. Y si ve que eso, a urgencia, ¿eh? Claro, a evidentemente hay una infección que hay que hay tratar. Que urgencia, ¿eh? Claro, primero por los efectos adversos y segundo porque hay una infección que hay que seguir tratando, ¿no? Si te retiras el antibiótico. No, y porque podía más. Si tú ves recién un picorcillo, vale. Pero sobre todo, la persona que vaya al médico se lo dice. Dice, yo me tomé, me dio un picor, me salió un zarpollillo, porque hay que notarlo en tu historial. Son de las cosas fundamentales que no se pueden olvidar. Es lo primero que mira un médico siempre con un tratamiento. ¿Cuáles son las alergias que tú puedes tener, que tú has declarado? Si tú no se lo comentas al médico, el médico no lo sabe y no lo apunta en tu historial. Es fundamental, ¿eh? Claro. Cualquier día tú estás inconsciente, no te atiende tu médico de cabecera, va a urgencia, te atiende otro porque te llevan allí. Y tú no dices que era alérgico porque está inconsciente, pero el médico lo ve en tu historia si tú se lo has dicho. Si tú no se lo has dicho, no lo va a saber nadie, ni tu médico, ni el médico de urgencia. Claro, claro. Pues nada, le recomendamos a ese oyente que consulte con su médico, que se lo comunique, sí, y que lo refleje en el historial y además también que cambie el tratamiento, ¿no? Un pequeño apunte, sí, un pequeño apunte. Dime. Para que lo sepa. No tiene mucho que ver con esto, pero en parte. El problema que yo, por ejemplo, el Hospital Comarcal de Villa Martín, es que el historial tuyo, de aquí, de los centros de salud que están en toda Andalucía, como es un hospital privado, tu historial de alergia, esto no está en el hospital de Villa Martín. Así que tú vas al hospital y allí no sabes la alergia que tú tienes, ni sabes nada, porque no tienen acceso al dirá. Ya, es decir, hay un problema de tener un hospital privado concertado y no ser público. Ya hablaremos de esto otro día. Es solamente un apunte. Es otro tema también para debatir, ¿no? Venga, hay otra pregunta más, que tenemos aquí hoy una acumulación de participación de los oyentes con esta consulta. Yo decía antes, al comienzo del programa, que empezábamos la consulta médica y va a ser de verdad que es una consulta médica. Antonio, ¿los antidepresivos dañan el hígado? ¿Me preguntan? Bueno, los antidepresivos normalmente no pueden producir, pero hay medicamentos que sí que lo afectan, no solamente el hígado, sino el riñón. Y sobre todo, una de las cosas que tienen los antidepresivos, pues de la alergia también, pero sobre todo es la disminución de la concentración y la disminución de los reflejos. Los antidepresivos, bueno, y también otra cosa, que los depresivos para que tengan efecto hay que tomarlos durante un mes, por lo menos. Es decir, que tú te tomas un antidepresivo y a los dos días no va a estar bien. Es decir, que muchas veces dice, no, hay usted, que hay que tomarlo como mínimo 3 o 4 semanas para que empiece a hacer efecto. Y sobre todo, el problema que te tiene es que te puede caer por la escalera. Por los calones, porque pierdes reflejos, te vean como que yo he contado, y los accidentes con los antidepresivos, y yo, por supuesto, no conducir. Eso está claro, ni manejar máquinas peligrosas. Si tú manejas un cuchillo, te pega un corte en un dedo y porque no estás al tanto. Es decir, que mucho cuidado, ¿eh? Los antidepresivos son muy buenos, pero siempre bajo control médico, ¿eh? Son muy buenos porque te pueden mejorar tu calidad de vida, que si no es un infierno, ¿eh? Una persona con depresión es de las peores enfermedades que existen. En fin, no es un cáncer que te vaya a matar, pero es morir en vida. En una depresión fuerte es morir en vida o malvivir. Es decir, que antidepresivos son medicamentos muy buenos, muy necesarios, pero siempre bajo control médico. Vale. Otra, ¿el Enantium tiene efectos secundarios? Por supuesto, como todo lo antiinflamatorio. Un Enantium te puede provocar una hemorragia de estómago que te puede ir al otro barrio. No frecuente, a ver si me explico. Pero Antonio, hijo. Que además te puede dañar el riñón, te puede dejar con el riñón y ponerte un riñón artificial y meterte, tiene que ir a arco a que te laven el riñón, a lavarte la sangre cada 2 por 3, a riñón artificial. Cuando se toma mucho tiempo, y es que las enfermedades crónicas, los artritis reumatoides, enfermedades muy crónicas que necesitan antiinflamatorio, porque si no es un calvario. Y entonces hay que vigilar el riñón, claro, sobre todo el claro. riñón. Pero también el aparato digestivo, entre otros, ¿no? El hígado, porque produce, claro, el enantio es como el ibuprofeno, es de la misma familia, un antiinflamatorio. Claro, como el ibuprofeno. En general, si no se tiene alergia a ese medicamento y tampoco se tiene ninguna contraindicación momentánea en el momento, pues vigilar si son tratamientos largos, ¿no? Con análisis, sí. Y ahí los análisis, hombre, los síntomas, si te duele el estómago en el enantio, por supuesto lo deja, ¿no? Claro. Pero sobre todo hay veces que no te dan molestias, pero el riñón se va dañando, el hígado se va dañando, y entonces hay que vigilarlo. Claro. ¿Cómo se vigila el Enantium? ¿Cuándo se toman de por vida, como pidiéramos, no? Enfermedades crónicas, con análisis. El análisis sabe si funciona el hígado, si funciona el riñón, en fin, si hace falta cualquier control de otro tipo. Claro, pero cuando estamos hablando de tratamiento largo, por ejemplo, si una semana tengo un dolor de algo, o no sé, cuestiones musculares, ¿no? Que puede ser muy frecuente. No pasa nada. Eso. Una semana, vamos a poner las cosas en perspectiva. Es decir, estamos hablando, es que te encuentras que las enfermedades crónicas son muy frecuentes, personas que tienen artrosis, artritis, que está toda la vida. Es decir, son enfermedades, hombre, para una semana, si no te da dolor de estómago, no tienes problemas digestivos de antecedentes de úlcera y el médico te lo ha mandado, te ha dicho más o menos, si esto es dolor de estómago, o si ve que la caca es negra, me lo dice, aunque no tenga molestias, ¿no? Pero para una semana, 10 días o 2 semanas, no pasa nada, ni ibuprofeno, siempre y cuando no haya una contraindicación clara. Pero que con esto no te va a dañar el riñón ni el hígado, por tomarle una semana ni dos, ni un mes. Y luego otro oyente más, se nos están acumulando las consultas, Antonio. Pregunta que dice la oyente o el oyente que cuando anda un poco le duelen los riñones, muchísimo, y quiere saber si, bueno, evidentemente no es normal, ¿no? Pero quiere saber a qué se puede ver. Sí, normalmente no duelen los riñones. Es decir, hay una expresión que yo también lo he usado, lo usamos, duelen los riñones, pero normalmente los riñones no duelen. No duelen así, a no ser que tenga un cólico nefrítico, que duele bastante los riñones. Lo que duele son las musculaturas lumbar. Está alrededor de los riñones. Entonces, hay personas que porque no haya hecho calentamiento, son sensibles al frío, porque ha hecho un movimiento raro, la musculatura de los lomos, es decir, de la espalda que está en los riñones, es muy sensible. Y te puede dar un lumbago que no veas. Yo me he quedado un par de veces a casarme, a coger recetas. Una vez, en otra ocasión, a ponerme los zapatos. No me podía poner derecho, me quedé a callata, que se llama. Sí. Digo, oye, pero yo nunca he tenido problemas, yo pues, claro, he tenido 2 o 3 veces en mi vida, pero yo no he visto un dolor más malo. Toda aquella persona que tiene un cuadro de lumbago como el que yo le he descrito ahora, sabrá lo que digo. Y es frecuente, es muy frecuente. Es decir, al agacharte para coger algo de peso, y después te va a levantar y ver la estrella. Yo he tenido que llamar por teléfono en la consulta, que estuviera un enfermero, y ponerme un botín, un antiinflamatorio, porque es que arrastrando iba a 2 metros desde donde estaba la receta almacenada hasta mi despacho. Lo que demuestra que los médicos también se enferman. A los verdugos también los ahorcan. A los verdugos también los ahorcan. Bueno, bromas aparte, ¿qué le puede pasar a este oyente que nos consultaba, ¿no? Con ese dolor de riñones? Porque claro, es al andar, dice. No, que es antiinflamatorio. Yo me decía, si él ha tomado hoy antiinflamatorio ya y el médico se lo ha prescrito, por esto mismo yo me lo tomaría. Si está indicado, si el médico se lo ha dicho. Y si no, pues el problema es, dice, hable con su médico. Y dice, mi médico va hasta dentro de 2 semanas, me da el número. Es el problema ahora, llama al médico, bueno. Y yo que estaba allí, al momento, estando en mi despacho, no podía ni moverme, tuve que arrastrarme con el teléfono para que subieran desde abajo el enfermero, me pusieron una inyección y calmante, porque se salían 2 lagrimones que no veía, continuaba y le esperé 1 semana, ¿no? Ese es el problema. Entonces, si tiene allí un paracetamol, si tiene calorcito, una bolsita de agua caliente, y poquito a poco, se va recuperando. Es decir, no se va a morir de eso, pero es muy doloroso. Y entonces yo le recomendaría que se ponga la bolsita de agua caliente, un paracetamol si tiene algún antiinflamatorio que alguna vez haya tomado ibuprofeno y ve que le cae bien, yo me lo tomaría. Y muchas veces, al cabo de 1 hora o 2, se pone mejor. Y hay veces que dura 1 día o 2, en lumbago. No se va a morir por eso, pero que dice, me muevo, me acuesto, si puede estar moviéndose, mejor que acostado. Es decir, cuanto menos tiempo te ha costado, mejor. Sin moverse discretamente hasta donde, sin sufrir, ¿no? En lo que pueda. Que hay veces que no puede ni orinar. Está tan encorvado, está tan doblado como el callata, que hasta para ir un hombre, por ejemplo, al baño, bueno, sentarse en el baño, de repente, después hablo cómo me levanto o cómo me lavo la cara. Es que ni agacharse, no puede uno ni agacharse sobre el lavabo, del dolor de la espalda. El dolor de los vagos no jodía, ¿no? Bueno, y si persiste como siempre, pues sí que ya hay que pedir cita al médico, ¿no? Desde luego. Vamos con el final, vamos a con la despedida, a ver si nos agota el tiempo, Antonio, nos lo hemos comido y rápido y veloz, pero vamos a hablar del madroño, que además está en la época, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar de las propiedades y de los usos del madroño. Bueno, el madroño es una cosa que todos conocemos aquí en la sierra porque es relativamente frecuente. A mí me encanta. En esta época siempre he ido por la zona de aquí, del camino del Mojón de la Víbora, hacia la derecha, ¿no? Hacia la venta, y por ahí hay muchos madroños. ¿Pero está en el término de Ubrique o está fuera del término de Ubrique? Pues mira, tendría que coger GPS, aunque no se usa GPS, tendría que aprenderlo para saberlo. Pues sí, por la Ventalleja, por ahí, ¿no? Creo que se llama la Ventalleja, que por esa zona hay muchos madroños, son preciosos, me encanta, ¿no? Además, un árbol que no se le cae la hoja, que siempre, yo aquí en mi casa, en la calzada, tengo un madroño, y me gusta verlo, ¿no? Porque lo sembré y ha crecido, ¿no? Y me gusta verlo, pero por ahí ya son muchos madroños, y me gusta comerlo. Me caen en la carretera, lo coge uno, están a la mano, Y esto sí, hay que tener cuidado con el madroño, porque aunque está muy rico, no se puede, nada más que tomar una poquita, o tres o cuatro madroños. ¿Por qué? Porque el madroño, que es un árbol, es un arbusto propio de nuestra tierra, tiene agua, bastante agua, tiene azúcares, pero también tiene una serie de sustancias, tiene un aceites, tiene una serie de sustancias que son alcohólicas, tienen como alcohol, y ahí hasta... Sí, ahí hasta villancicos, ¿no? Que le dice al niño Dios que tenga cuidado con el madroño, porque es que lo propio de poder exportarle de Belén al niño de llevarle madroño. Y además hay licores y brandis, como coñac, que se hace, y anís, es un tipo de licor, ¿no? Aguardiente de madroño, en algunos sitios. Así que el madroño, ya digo, no es una fruta para ponerla en la mesa, como el plátano, como el aguacate que hemos comentado en otras ocasiones, o como en fin, como las castañas, sino un fruto de esta época que se puede comer cuando está maduro, pero en pequeñas cantidades, tres o cuatro madroños como mucho, y hay veces que también te descompone el vientre, muchas veces tiene una serie de sustancias que te hacen ir al baño, y como te descuides, pues tienes que buscar un baño en un baroncito, porque te irrita un poco el vientre y producen aumento de la motilidad intestinal, ¿no? También se ha utilizado como diurético, para orinar, como para riñón, infecciones de orina, pero ya digo, es antiguamente que no había medicamentos como ahora, pero que tiene una serie de propiedades que, ya digo, sobre todo que la cantidad tiene alcohol, o parecido al alcohol, que al fermentar pues produce lo que se llama el licor de madroño. Y como anécdota, decir que, por ejemplo, todos lo sabemos, que el escudo de Madrid, el oso y el madroño, la Comunidad de Madrid, Madrid, pues es el símbolo, ¿no? Un producto tan tan bonito de esta época, y que, ya digo, no es como para ponerlo a la mesa de postre, pero que tomarse tres o cuatro madroños pues en esta época, pues ya digo, no te va a producir, salvo que tenga alguna contraindicación especial, no te va a producir daño. Y a mí me gusta el madroño, ya digo, que es un producto propio de este otoño. Bueno, pues con el madroño nosotros nos vamos a quedar y vamos a despedir aquí ya la Escuela de Salud de la jornada de hoy, cuando alcanzamos la 1:23. Antonio, muy completo el programa de hoy con bueno, pues en esa actualidad del coronavirus, con toda la información que nos ha ofrecido en torno a él, con el tema que hemos tratado y con, por supuesto, lo más importante, ese retorno que le hemos dado a todas las preguntas que han planteado nuestros oyentes y que, bueno, pues es también norma de la casa aquí en espacios como la Escuela de Salud. Antonio, gracias por estar con nosotros. Volvemos en una semanita. Pues bien, invitados, ya digo, como tú decías bien antes, a todas aquellas personas que tengan alguna duda, como las preguntas que ustedes nos han hecho hoy, las pueden hacer durante la semana de Radio Urique, y ya el próximo miércoles las contestaremos, y así de camino también pues echamos un poquito de ayuda a centros de salud que están, los médicos están desbordados, los enfermeros están desbordados, porque, ya digo, además de las enfermedades propias del otoño y demás, y del invierno, tienen que bregar con este virus que nos está afectando, pero que vamos a salir de ahí. Así que a cuidarse. Y hasta la próxima semana. Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima.